fire to face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. We'll be walking, walking, walking in a winter, winter wonderland. So this is Christmas. What have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear. May all your Christmas

Bueno, ya tenemos ahí el día 20 de diciembre las elecciones. Y la intención de voto parece que sigue siendo el PP el número uno. Parece increíble, ¿eh? Parece increíble que alguien pueda votar al PP. Quien vota al PP o es cómplice, o está de acuerdo con la corrupción, o es corrupto, porque otra explicación no tiene. O está a gusto del machito. ¿Saben lo que estuvo haciendo el PP todos estos 4 años? La Gürtel, la Púnica, Rato, Bárcenas, el Rajoy diciéndole a Bárcenas, sé fuerte. Una corrupción en el PP muy grande. Y que alguien vote al PP. Es que es para sentirse, es para sentir vergüenza de ser español con esta gente. Y si ganan, es para sonrojarse. Porque esto no puede seguir así. Recortes en sanidad, la ley Mordaza, la enseñanza, recortes en muchas, muchas cosas. Y luego robando. Corrupción por todos lados. Pegas una patada y sale un corrupto del PP. Entonces, yo espero, Yo espero que esto pegue un giro, un cambio y que Podemos. Tengo mucha ilusión. El día 15 estaré en Oviedo, que viene Pablo Iglesias y Errejón. Iré al Palacio de los Deportes, allí estará a las 7 de la tarde. Estará Emilio León. Y tengo mucha confianza. Espero que esto cambie. Y vale más no pensar en que se gana el PP otra vez, y que si sigue Rajoy. Esto va a ser perder más derechos todavía, perder en salud, perder muchas cosas que ya perdimos y vamos a perder más, si sube Rajoy otra vez, si sigue Rajoy otra vez en el poder. Esperemos que no. Vamos a escuchar al gran Wyoming hablando un poquitín sobre esto del PP. En primer lugar, ¿qué te parece el programa de Podemos? ¿Te lo crees de verdad? Eso de que los 400 euros para todo el mundo, el que no haya fronteras, el que no haya política antiterrorista, el que no se pague la deuda, ¿realmente te lo crees? Y otra pregunta, ellos que hablan tanto de democracia, ¿qué te ha parecido que no dejen entrar a un fotógrafo de un periódico el día de su congreso? ¿Qué te ha parecido eso? Bueno, esta mujer da por supuesto que yo soy de Podemos. Entre el PP y Podemos, ninguna duda, señora. Así de claro, ninguna duda. Y de momento yo el programa de Podemos, voy a ser sincero, lo desconozco. Desde luego, pobre de aquel que se creyera el programa del Partido Popular. Eso sí, ¿usted qué dice con respecto a esto, señora? ¿Va a tener usted alguna vez la decencia de dar la cara en un medio público justificando que punto por punto se haya hecho lo contrario de lo que ustedes prometieron? Porque eso les ha deslegitimado totalmente. Porque esto también, cuando va hablando por ahí, dice, no, es que están legitimados. No, estos señores han perdido. Porque no hay que olvidar que las elecciones se hacen en base a un programa electoral. Uno no puede decir, voy a bajar un punto los impuestos y subirlo 3. Uno no puede decir, voy a acabar con la xenofobia y hacer un programa racista. Es decir, la excusa de Mariano Rajoy además es estupenda. Es, yo quería hacer una cosa, pero las circunstancias me han llevado a hacer lo contrario. Es totalmente falso, porque las circunstancias las había de cabo a rabo. Y si no, cualquiera que se vea el debate que tuvo con Rubalcaba de cara a las elecciones, donde ponía una situación peor de la real. Luego se ha ido agravando. Es decir, conocía perfectamente cuál era la situación, pero ya sabía que se presentaba con un programa falso. Es decir, hasta ahora, señora, es diputada. Arenales, es diputada, sí. Y es verdad que es una mujer que frecuenta mucho los medios de comunicación. Este programa ha venido varias veces y ha discutido y ha defendido las tesis del Partido Popular. Se ha bregado aquí defendiéndolas. Pues tiene huevos. O sea que hay que agradecérselo, porque si tiene ella el coraje de venir aquí a defender eso, chapó. Es una mujer valiente. Pero dicho eso, la próxima vez que usted me lo dice a mí, que venga a este programa, ¿va a tener el coraje de pedir perdón a sus votantes? A mí no. Yo no les he votado en la vida. ¿Va a tener el coraje de pedir perdón a sus votantes por la estafa electoral que han cometido? Porque a día de hoy Podemos no sé si es demagógico y cumplirá o no su programa. Lo que sí que sabemos es que ustedes no lo cumplen y que mienten. Y algunos roban. Los de Podemos ya lo veremos, señora. De momento, moralmente están muy por encima de usted. Bueno, la señora Serrano también preguntaba por ese fotógrafo. Le agradezco de todos modos que tenga el coraje de atender los medios. Sí, sí, sí, viene bastante. Usted ya tiene un poquito de demócrata, que la mayoría de sus compañeros que atienden a los medios carecen de ese espíritu. Como muy bien dicen ellos, a nosotros nadie nos da clases de democracia. Es que se les nota. Nadie les da clases, ni les ha dado, ni saben de qué va esto. Y por eso son como son. También preguntaba Hernández Serrano por un fotógrafo que no podía haber entrado al Congreso de Podemos. Pues sí. Yo ese dato no lo conozco. Desde yo sí lo conozco. Sí. Bueno, porque me enteré. Resulta que el señor no se acreditó. Ah. Entonces le dijeron que podía estar, pero no donde la prensa. Claro. Pero todos los demás, por ejemplo, el de La Razón, señor Maruenda, en este sentido, fue preguntado por el tema, dijo que sí, que no tuvo ningún problema y que además les trataron estupendamente. Este señor se presentó sin acreditación, pero es como si se presenta cualquiera de la calle diciendo yo quiero entrar, pues mire usted, quédese aquí, pero donde la prensa solo pueden entrar los que están acreditados. ¿Y Nicolás? Sí, pero esta señora lo sabe, y es que esto es lo que no tienen que hacer, señora. Usted es diputada, usted tiene una responsabilidad con la palabra. Usted tiene que ser un ejemplo para la ciudadanía. Yo puedo ser un imbécil, usted no. Yo puedo mentir. Usted no, porque yo solo soy un mentiroso. Usted administra nuestro puto dinero, señora. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Hay un pequeño matiz. Yo no estoy ahí. Yo no voy a tener un sueldo vitalicio dentro de dos legislaturas, ¿me entiende? Usted tiene una serie de prebendas y eso le exige una serie de obligaciones. Y una de ellas es estar al tanto de lo que ocurre y decir la verdad. Ese señor no se acreditó. Ni entraría ahí, ni... Por cierto... Yo he trabajado en muchísimos programas donde el Partido Popular jamás nos ha dejado entrar, ¿eh, señora? ¿Mm? A usted le digo, no nos ha dejado entrar acreditados, porque hemos tenido que hacer tricuñuelas para acreditarnos y cuando han descubierto de qué medio éramos nos han cogido y nos han sacado. ¿No le gusta el ejemplo? El próxima vez que venga, diga, pido perdón públicamente al Gran Wyoming y sus programas porque hemos echado a sus reporteros de nuestros actos. Si tiene coraje, dígalo. Bueno, lo que sí que tiene coraje es de venir, que vendrá. Por cierto, se acusa mucho y se nos acusa mucho a los medios de comunicación, y hablando de Podemos, de ser los culpables del ascenso meteórico de Podemos y de ser en parte corresponsables del 1.250.000 votos que tuvieron en las elecciones europeas. ¿Tú crees que tenemos culpa en todo esto? Vamos a ver. El otro día escuché también a Alfonso Guerra, que me sorprendió mucho, diciendo exactamente lo mismo. La propaganda, yo en tu programa les he visto. Yo nunca te he visto a ti diciendo, he aquí el único político válido frente a estos mortis. No, eso es hacer propaganda. Estos señores, lo que se les da es un micrófono. Si cada vez que hablan por un micrófono suben, eso es mérito suyo. Porque ese micrófono también lo tienen los demás. Y si su mensaje no transmite, es su problema. A lo mejor es que la gente ha dejado de creer en ellos. Esa es la autocrítica que tienen que hacer. Ahora, lo que están diciendo en realidad con que las televisiones les hacen propaganda, es simplemente que las televisiones les prestan un micrófono. Y eso yo creo que es obligatorio en democracia. También habría que revisarlos. Porque lo que están diciendo es que se les corte el micro para que no tengan ascenso. Y esto es preocupante, porque es lo que subyace detrás de esa propaganda que supuestamente le están haciendo los medios de comunicación. No, los medios de comunicación les prestan un micrófono. Y si lo que dicen cala, sus razones tendrán. Es curioso porque se acusa muchas veces a los medios de comunicación de dar pábulo a Podemos, de hacer propaganda de Podemos, y sin embargo son muchos los políticos que atacan constantemente a Podemos, y son ellos los que tienen muchas veces la palabra Podemos en la boca, y los que citan al partido y a su líder, a Pablo Iglesias. Claro, los únicos que están haciendo propaganda a Podemos son ellos. Primero con sus actos, porque dejan pocas opciones. Segundo, porque las descalificaciones que hacen, como algunas veces son... Se refieren a lo personal, a las coletas, a no sé qué. Luego, automáticamente, se convierten en filoterroristas. Y además lo hacen bien. O sea, a veces no dicen eres un terrorista, sino apoyas a los terroristas. Con lo cual, ya legalmente es más complicado llevarlo adelante. Porque ahora dicen, no, yo si apoyo a Sortu, ya estoy diciendo. Pero de todas formas, ellos se han presentado con otra historia. Pero, en fin, quiero decir, hablar de ellos ya es hacer propaganda. Si no te cagas en ellos y les dices que son el demonio como Maduro, ya estás haciendo propaganda. Bueno. Pues entonces lo que están pidiendo, insisto, es que estos señores no tengan espacio en los medios de comunicación. Y eso que están pidiendo está muy feo, porque se llama la doctrina Goebbels. Y esa no nos gusta a muchos. Smiling faces on city streets, crowded shoppers and busy feet. Every smile just seems to say, We're having some happy holidays, twinkling lights on Christmas trees, kids up on old Santa's knee, and busy lines on telephones sending a Merry Christmas home. Bells are ringing everywhere, season spirits in the air, up and down the avenue, holiday dreams are coming true. A choir singing songs of cheer, carols we all love to hear, and Rudolph with his glowing nose, and lovers under mistletoe. Christmas cards, reindeer out in the yard, and Frosty with his eyes of coal, and presents wrapped in pretty bows, and sidewalks full of happy eyes, flakes falling from the sky, and boys and girls at the big parade to see Saint Nick up on his sleigh. The scene is set, it's beautiful, sounds of peace, joy and love from all of us, we'd like to say, have yourself some happy holidays. Esto es Radio Caras en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Thank you.

always takes the cake with me. I'm sick of lazy shufflings, of them I've had my fill. Just give me a frontier breakdown, backed up by Wild Bill. McAllister ain't nowhere when Wendy leaves the show. I've seen them both in harness, and so I sort of know. Oh, Bill, I shan't forget you. Now, oftentimes recall that lively gated soiree, the Cowboys' Christmas ball. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is